Buenas tardes, casi noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas de Frecuencia Tech. Bienvenidos a su programa El Mundo de las Religiones. Los saluda José Luis Ramírez desde la cabina de Frecuencia Tech. Gracias a Juan allá en cabina. 83-87-0665 es el teléfono que tenemos para sus llamadas, comentarios, dudas. Son siempre bienvenidos y pues nos gusta mucho platicar con ustedes. Siempre nos agrada saber que si les está gustando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues siempre bienvenida. Y sobre todo, pues siempre tenemos generalmente un experto que nos viene aquí a platicar en torno a un tópico que estoy seguro que les va a gustar. Bueno, pues paso inmediatamente a presentar a nuestro invitado de esta tarde para pues avanzar lo más posible y pues hay mucho que decir sobre esto. Realmente ustedes van a ver de qué se trata. Bueno, por lo pronto tenemos aquí al maestro Bertrand Lobjois. Bienvenido, Bertrand. Buenas tardes, Juan José Luis. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, la segunda vez creo, ¿verdad? Que estás por la aquí. Tercera. O tercera. Fíjate. Hicimos una en México. Sí, no, y hay que faltan más todavía. Bertrand, pues maestro Bertrand Lobjois es originario de Francia. Pero habla muy bien español, así es que no hay problema para que ustedes puedan preguntarlo y ustedes van a ver que sí. El maestro Bertrand Lobjois es maestro en la UDEM, la Universidad de Monterrey, y de idiomas, y también en la Universidad Panamericana. Universidad Humanista de las Américas. Ajá. Donde tiene una cátedra reciente de arqueología. Así es. ¿Sabían ustedes? Hay una cátedra de arqueología aquí en nuestra localidad. La Humanista es una de las. La única universidad de Monterrey que propone una carrera en antropología y arqueología. La única carrera, antropología única. Y arqueología, las dos cosas. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Así es que muy importante pues, para conocer nuestro pasado, ¿verdad? Es parte de nuestra historia, uh-huh. Toda una la arqueología que existe en diversos sitios. Y piensen ustedes, no nada más en Chichén Itzá, uh-huh. en Teotihuacán, sino en cantidad de sitios. Ahorita nos va a mencionar algunos Bertrand, uh-huh. Pero hay cantidad de sitios arqueológicos que nos ilustran sobre nuestro pasado. Así es, pasado y nos permiten entender nuestro presente y también. Y entender nuestro presente, porque estamos así. Así es la historia, ¿verdad? Y después a prevenir el futuro, a saber, en fin. El maestro Bertrand originalmente tiene una formación pues muy clásica, ¿verdad? Pero es muy buena la formación en la mitología clásica y estas cosas, ¿verdad? Así es. Allá en París. Sí, pues ¿verdad? Más que todo, bueno, todo lo que es la maestría en letras clásicas la tuve en Amiens, en la región de Picardie, que no tiene nada que ver con la picardía castellana. No tiene que ver nada con ser pícaro, ¿verdad? Pero estamos... se llama la picardía cerca de Francia, cerca de París, un poco hacia el norte. Es una hora al norte de París, la cuna del arte gótico, entonces tiene una importancia en cuanto a arte sacro muy fuerte a nivel internacional. La Catedral de Amiens, todo eso. Entre otras, ¿es cierto? Por supuesto. Y bueno, también estudié luego un diplomado, normalmente que precede lo que es el doctorado, lo que es el diploma de estudios aprofundis sobre tradiciones mesoamericanas. En la escuela práctica. En la escuela de práctica de altos estudios. Así es. Pues bueno, una formación muy interesante. Y Bertrand pues hace honor a toda una serie, de una pléyade, diríamos ahora, de estudiosos de nuestro pasado arqueológico franceses, ¿verdad? Sí, cierto. Hay una larga tradición. Sí, hay una larga tradición. Yo me viene a la mente Laurette Séjourné, por ejemplo. Entre otras, sí. De los años 60, 70, sí, ¿verdad? Sí, por allá. Sí. Estudiosa del mundo náhuatl, uh-huh. ¿verdad? De Teotihuacán. De Teotihuacán también. Y así, y bueno, pues así otras personas que inclusive conocen, y para vergüenza de muchos de nosotros, el maya, el náhuatl, o sea, siendo extranjeros, conocen idiomas que nosotros mismos no conocemos y son de nuestro país. Pero bueno, eso es parte de estas ganas de estudiar nuestro pasado. Y pues aquí Bertrand es un prototipo de estos tipos de investigadores. Bertrand, fíjate que, bueno, entrando ya más a nuestro tema, nos gustaría saber, finalmente, y muchos de nuestros radioescuchas también, qué pasó con esta historia, con este rumor que existía del fin del mundo. Y esto para entrar en el mundo maya, que es de lo que vamos a hablar ahora, que sí, es una cantidad impresionante de descubrimientos recientes que hay. Y quisiéramos empezar con ese tema, porque creo que lo discutimos la vez pasada, sí, de que se decía de que en diciembre había una fecha, el calendario maya. Finalmente, ¿cómo podemos explicar que no tenía que haber un fin del mundo? Pues finalmente, como tú, la primera pregunta que me hiciste fue, ¿qué pasó? Más bien diría que no pasó. Que no pasó. Es cierto, es verdad. Sí, sí, es sí, que no pasó absolutamente nada a fines de cuentas. A fines de cuentas, ahí pues el problema fue más que todo relacionado con lo que son los medios masivos, cómo nos van formateando, lo que podemos ver en las películas también de Hollywood, lo que podemos escuchar en los radios. Ver en las televisoras lo que son canales que se dicen supuestamente de investigación como Discovery o History, que nos produjeron documentales que no tenían gran cosa que ver con antropología, con arqueología, y que poco realmente enfatizaron los pocos datos arqueológicos que teníamos sobre este supuesto fin de mundo, que a fines de cuentas ni más ni menos era que un cambio de ciclo, de época. Es como nosotros cuando llegamos al fin del año, el 31 de diciembre, festejamos, tomamos un poquito y luego al día siguiente estamos un poquito difíciles, nos sentamos más o menos, pero es el primero de enero y sobrevivimos al año. Sí, es digamos como un ciclo que termina, así un año es, viejo que termina, uh-huh, una época, o lo que pasó en 1999, por ejemplo. Así es. Terminaba un periodo, pues un siglo, sí, ¿verdad? Y empezaba otro. Uh-huh. Y bueno, pues es algo parecido a lo que ese calendario, esos poquitos datos que existían. Por sí, además había dos referencias claras en todo. Tenemos unos 7,000 documentos escritos de todo lo que se ha encontrado en la zona maya, es muy poquito, la verdad. Tenemos muy, muy poquitos, muy poquitas referencias, fechas relacionadas con el 2012. Más que todo, la profecía se hizo sobre una, ni siquiera sobre las dos, porque la segunda fue descubierta el año pasado. Y ni una ni la otra referían realmente a la destrucción de nuestro planeta o lo que sea. Un apocalipsis. Para nada, absolutamente nada. Nada más sabíamos que se iba, en caso de una, de que se iba a terminar este ciclo, que iba a bajar una divinidad de la noche y punto. Luego el texto, que viene siendo el monumento 6 del sitio del Tortuguero, que está conservado ahorita en Villahermosa, en el estado de Tabasco. Sí. Bueno, este monumento ahí nada más está roto y nos falta el pedazo que supuestamente termina la frase. Entonces, ahí se hicieron suputaciones. Suposiciones, hipótesis totalmente, bueno, erróneas. Y la otra referencia más cercana a nosotros se mencionó el año pasado, en el mes de mayo pasado, con unas excavaciones que se hicieron en Guatemala por un equipo de arqueólogos americanos y guatemaltecos. Ajá. Y en este caso ellos encontraron una escalera jeroglífica, como hay muchas, de hecho cada vez más se encuentran ese tipo de vestigios, de una serie de piedras esculpidas que se refiere a la visita de un señor de Calakmul, que vino a visitar otro sitio que era de su dependencia, a fines de cuentas. Y bueno, resulta que pues este señor dice, a pesar de que me ha derrotado otra ciudad, yo sigo así, ustedes son de mis vasales, no les va a pasar nada, estoy reivindicando mi poder sobre su ciudad, les voy a proteger. Básicamente lo podemos desglosar de esta manera. Sí. Y viene esta fecha del 21 de diciembre de 2012, pero es como una proyección al futuro, o sea, como para decir, bueno, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del ciclo y ni siquiera más adelante en el futuro voy a estar con ustedes. No pasa absolutamente nada. Hay que recordar que tenemos varias inscripciones, bastantes más inscripciones, de hecho, que se proyectan más en el futuro que en el 2012. El calendario maya es un calendario bastante complejo, que vamos a quizás resumir ahorita, pero hay fechas que se proyectan, por ejemplo, en el panel central ahí del Templo de las Inscripciones en Palenque, que servía de tumba y de sarcófago para el rey Pakal. Hay una referencia clara al regreso de Pakal en el año 4700 después de Cristo. Tenemos fechas más adelantadas hasta el 7200, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece como de profecía, solo. Sí, pues en ese estilo, aunque la palabra profecía no corresponde, es una percepción nuestra, occidental. Sí, occidental, sí. Pero no veían realmente un fin del mundo para nada, sino una sucesión así de ciclos, de repetición de eventos. Se está previendo lo que va a pasar. Bueno. Se está diciendo, ¿no? De alguna forma, en tal ciclo va a pasar esto. Exactamente, de eso se trata, José Luis. De eso se trata, desde que es los mayas y los pueblos que existieron antes de ellos. Porque los mayas están integrados en una herencia cultural que empieza con los olmecas, que sigue con los mixezoques, donde se usaba también un calendario ritual, donde se usaban calendarios solares, lunares, venusinos. Podemos estar seguros de eso. Entonces, estamos seguros que ellos estaban ahí copiando, mejorando ese sistema para observar el cielo y saber que, bueno, en tal temporada, bueno, en tal momento del año preciso, de acuerdo con la alineación de tal estrella o del sol con tal monumento, bueno, yo sé que voy a tener que sembrar, o otro momento voy a tener que cosechar, etcétera, etcétera. O sea, realmente esta observación que era cíclica les permitía también de tener un control sobre su producción agrícola, porque a fines de cuentas esos calendarios son calendarios agrícolas. Sí, qué interesante, pero ligados con la astronomía. Sí, básicamente con la observación de los astros, del astros. Sol, la luna. Y ahorita recientemente había algo sobre un calendario, creo que... algo sobre reciente, sobre una interpretación nueva, digamos, un texto. Bueno, de hecho, casi al mismo momento que se había comentado el descubrimiento de la segunda ocurrencia del 2012 en Guatemala, pues había otra aclaración que se hizo siempre en un sitio de Guatemala. Tenemos el sitio de Xultún, que es un sitio que tuvo su apogeo ahí durante el clásico, lo que llamamos clásico, clásico, entre 200 y 800, 900 después de Cristo, más o menos. Uh-huh. Y lo interesante ahí es un descubrimiento que se hizo ahí sobre un calendario lunar. Teníamos hasta la fecha realmente un solo documento que documentaba el calendario lunar así de manera cierta, acertada, que venía en el Códice Dresden. Códice Dresden, que está en Alemania. ¿No? Sí, exactamente. Y bueno, en este caso, en este sitio de Xultún, hay unos arqueólogos americanos, otra vez, manda ahí, que tienen el apoyo aparte del National Geographic. Pensó ahí en los arqueólogos William Saturno y David Stewart, que comentaron el descubrimiento de otro sistema, de otro conteo lunar en un cuarto que se encontró así de manera casi fortuita, digamos, como siempre, de un montículo que fue excavado por que fue saqueado literalmente, y hay un estudiante ahí que se metió y empezó a excavar, a sacar un poco cosas, algunas cosas, y luego pues se topó con algo. Entonces avisó ahí a los responsables de la expedición, ellos se empezaron a meterse y se toparon directamente con una serie de pinturas murales. ahí vinieron venían personajes, okay, pues había en particular un personaje que venía, un rey maya, literalmente un rey maya sentado sobre su trono, tenía una corona roja y también todo un tocado de plumas azules, o sea, una figura típica de rey, de ajao, como se dice. Y en otra parte, en el muro contiguo, había tres otras figuras que venían vestidas también. Y también tenían tocados con plumas. Y, como nobles. Sí, como nobles, porque aparte ellos, ahí venían glifos que indican los títulos. Y vienen títulos de como si fueran hermanos. El hermano mayor, el medio y el hermano menor. Uh-huh. Pero a fines de cuentas esas palabras se refieren a títulos nobiliares. Y relacionado con eso, hay en otro muro, un tercer muro, una serie de jeroglíficos, más bien que son de puntos y varas, o sea, una cuenta. Entonces, lo que hicieron ahí los arqueólogos es ver, bueno, ¿a qué se refiere eso? Generalmente, cuando tenemos ese tipo de puntos y varas, siempre se refieren a fechas y hay que corroborarlas con otros documentos que podemos tener. Okay. Entonces, empezaron a investigar y se dieron cuenta que hicieron una proyección de la secuencia completa, en particular David Stewart, y se dieron cuenta que era básicamente un ciclo lunar que estaba representado aquí, uh-huh. Lo cual es la más antigua representación del calendario lunar en este sitio de Shultun. Más o menos el año 800, 800 después de Cristo. Sí, sí, sí. Ah, y eso es un descubrimiento reciente. Pues es del año pasado. En Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, exactamente, el sitio de Shultun, Guatemala, sí, en el Petén. Clásico, típico calendario lunar, que es el de ellos, por supuesto. Uh-huh. Pues entre otros, pues que también había calendarios como el calendario venusino, el calendario supuestamente hasta hay proyecciones de que podrían haber observado los mayas astros como Marte, hasta Júpiter, que son bastante visibles a fines de cuentas en el cielo, como en esta época, aparte no tenía contaminación visual, entonces sí, claro. Se puede dar cuenta de todas las conjunciones con la luna, como lo vimos hace unos cuantos meses, que la conjunción no que tenemos entre Júpiter y la luna. Telescopio, precisamente. Pues sí, no necesitaban realmente, porque nada más lo que les interesaba era el movimiento de los astros, no tenían que enfocarse sobre el astro para observarlo en sí, sino más bien ver el movimiento de los astros. Eso es lo que les interesaba a ellos. Entonces es uno de los calendarios que tenemos. 83-87-0665, estimados radioescuchas de Frecuencia Tech. Estamos con el maestro Bertrand Lobjoie hablando sobre estos recientes descubrimientos del mundo maya, uh-huh. Arqueológicos principalmente, pues es un catedrático de arqueología maya. Bueno, Bertrand, ¿y qué otra cosa reciente que valga la pena mencionar aquí para nuestro público tenemos de los mayas? Bueno, a mí me llamó mucho la atención y también tenemos una visión tan romántica de lo que es la arqueología, ¿sabes? Las películas como Indiana Jones. Sí, claro. Que tenemos ahí una visión así de aventurero, que se escapa de todas las trampas, pero la arqueología no es nada de eso. O sea, la arqueología es un trabajo polifacético que implica una formación tradicional de humanista, pero también de científico en sí, cada vez más. Y tenemos disciplinas como la antropología física, la bioarqueología, la zooarqueología, que necesitan este tipo de estudios para corroborar un contexto y darnos más índices, más elementos para interpretar luego. O sea, la arqueología, claro que se enfoca en lo que es la arqueología en sí, como definición, es el estudio de los hechos humanos a través de sus manifestaciones culturales o vestigios, vestigios tanto arquitectónicos sino pinturesco, pinturas rupestres, pero también a través de restos humanos. También los que son los mismos restos humanos nos van llevando ahora cada vez más a información que no imaginábamos hace 15, 20 años. Hay un caso muy interesante ahí que vale la pena recalcar ahorita, que es de un gobernante de la ciudad maya de Ekbalam. Ekbalam es un sitio muy pequeño que se encuentra en el estado de Yucatán, en unos 15-20 minutos de la ciudad de Valladolid, rumbo a la costa norte de Yucatán. Es muy bonito el sitio y ahí los arqueólogos... Ekbalam, ¿cómo dices que se llama el sitio? Ekbalam. Ekbalam. Ekbalam, que significa jaguar negro en lengua maya. Uh-huh. Y bueno, ahí los arqueólogos hicieron una investigación y ya tenían los elementos desde ya los años 90 cuando se empezó la excavación en sí, cuando se hizo la restauración, pero mucho material quedaba por analizar, en particular haciendo análisis de arqueología y de antropología física. Y hay una arqueóloga que es Vera Tisler, que es antropóloga física, que trabaja mucho sobre los huesos. O sea, antes decíamos, bueno, siempre se dice las piedras hablan. O sea, en el sentido de que las piedras, sus vestigios nos entregan mucha información, nos dicen mucho sobre una cultura, pero ahora podemos decir realmente que los huesos hablan también. Nos están aprendiendo muchas cosas. Y hay el caso en particular de un pendiente de hueso que tiene el rostro deforme de un hombre. Y ahí lo que hicieron los arqueólogos es comparar esta fisionomía que tenía este pendiente con otros, primero con otros vestigios escultóricos ahí de esta zona arqueológica, y también con los mismos huesos de un personaje que se encontró ahí enterrado. Uh-huh. Entonces, pudieron establecer, gracias a los huesos, y eso es fascinante, que el muerto que estaba aquí, las osamentas que estaban aquí correspondían al señor, al rostro esculpido sobre el pendiente de hueso o sobre otras esculturas. ¿Cómo se hizo eso? Básicamente vía el análisis de los huesos. Así se puede saber que este señor tenía problemas de osteoporosis, tenía problemas de caries, como muchos dirigentes, porque le gustaba mucho comer. ¿La que comía o qué edad tenía? Todo. Sí, exactamente. O sea, podemos saber, ahora eso casi lo podemos saber casi al mes, diríamos. Más cuando uno es adulto, es más fácil saber cuál fue su dieta, de dónde eran los originarios los productos que comía, porque sabemos que había rutas comerciales, entonces se importaba tal mercancía de acá y venía por aquel rumbo. Luego de intercambio se iba del otro lado. O sea, tenemos así todo, no, ponemos una, así una serie de datos que podemos conocer a partir de un hueso, de los huesos. A partir de los mismos huesos, de los dientes. Es muy, muy interesante. ¿Y luego qué más decimos de este caso? Bueno, en este caso este señor tenía la mandíbula superior fracturada, la tenía toda chueca, y se pudo comprobar en los mismos huesos. O sea, la antropóloga Vera Tisler hizo sus análisis y se dio cuenta que pues las deformaciones que se observan en el pendiente y los retratos de este dirigente en la ciudad corresponden a las deformaciones que se ven en el rostro de este señor, que se llama Ukit Kanlektok. ¿Era un noble o un...? Era el rey de Ekbalam entre 770 y 800 después de Cristo, porque tenemos también su nombre bien puesto en estelas. Claro, entonces, se sabía la existencia de esta persona. Claro. Sí, y bueno, aparte todo eso, sabemos que tenía un ajuar funerario bastante complejo, con muchas, muchas cosas. Entonces, ahí sí fue un descubrimiento que a mí me llamó mucho la atención del año pasado, que se comentó así a nivel internacional. Y bueno, hasta se pudo encontrar lo que era quizás el nombre original de Ekbalam en una inscripción que pudiera haber sido el nombre de Tal-Ol. Ekbalam a lo mejor fue un nombre que se usó también, tenemos también elementos glíficos que nos permiten pensar que también se usaba el nombre de Ekbalam. Entonces, dos nombres. Sí, es algo que podemos observar, por ejemplo, con Palenque también. Palenque no solo tuvo el nombre de Palenque, también se llamaba La Camja, la ciudad de las aguas profundas. Entonces, es algo que es como lo que llamamos el glifo emblema, que es, bueno, como tú entras en una ciudad y tienes el letrero que te dice Monterrey, pues ahí tenías en las estelas el glifo emblema que decía La Camja, Palenque, o Ekbalam, Tal-Ol, o Po, la ciudad de Tonina, que conocemos ahora como Tonina, se llamaba Po. Entonces, tenemos así varios índices de todo eso. Y claro, eso puede haber cambiado en las épocas, ¿no? O sea, de una época clásica a la época ya tardía que pudo haber cambiado o mencionarse de otra manera, ¿verdad? Claro, claro. Estimado Bertrand, pues ¿qué te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros promocionales del TEC. De acuerdo. Estamos en el 83-87-0665 en Frecuencia TEC, el mundo de las religiones, con Bertrand Lonjoie, hablando sobre el mundo maya, los recientes interesantísimos descubrimientos. Seguimos adelante, no se vaya. Este es el mundo de las religiones. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. La reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros. Establece el servicio profesional docente, que se basará en una evaluación justa del desempeño de los maestros, reconociendo sus méritos y las condiciones en que trabajan. Con este esfuerzo, apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación. Mejor educación pública. Mejores mexicanos. Pacto por México. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu desarrollo profesional? El Centro de Vida y Carrera del Tecnológico de Monterrey te invita a participar en el evento ENTED Octava Edición, este próximo 19 y 20 de febrero, de 9 a 7 de la tarde en las instalaciones del Centro Estudiantil. Durante el evento, se estará llevando a cabo paneles y conferencias con figuras reconocidas, asesorías personalizadas, simulacros de entrevistas y feria de experiencia profesional con reclutadores de empresas nacionales e internacionales de renombre. Para registrarte, accede a la página http://cvc.mty.itesm.mx/enter. Asiste y descubre grandes oportunidades para tu desarrollo profesional. También puedes ganar un iPad por participar en el concurso que hace latir tu corazón. Busca las bases en el Facebook TVC Campus Monterrey. Evento exclusivo para estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. ¿Quieres trabajar por un semestre en Miami, la capital del sol, y además tomar uno de nuestros diplomados, Mercadotecnia Digital o Finanzas Corporativas Internacionales? Para mayores informes, visita nuestra oficina de programas internacionales o comunícate con la licenciada Brenda Alcaraz en la extensión 6019. Vive la magia de Miami, una experiencia que transformará tu vida. Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. ¿Eres estudiante del TEC y estás interesado en estudiar en el extranjero? Asiste a la 18ª Feria de Programas Internacionales, en donde encontrarás ofertas educativas de más de 40 universidades de todo el mundo. Lunes 25 y martes 26 de febrero, de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde en el Centro Estudiantil del Campus Monterrey. ¡Te esperamos! Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. El Albergue Terapéutico Salud Mental para Indigentes te invita a su carrera 5K y caminata familiar, domingo 17 de febrero del 2013, en el Parque Fundidora. Donativo 100 pesos por caminata, 150 carrera. Apóyanos. Inscripciones en Innoves por San Pedro, Country, San Nicolás, Plaza Cumbres, Galerías Monterrey y San Agustín. Escucha Frecuencia Tech, conciencia en la radio. XHTEC. Thank you. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con ustedes, estimados radioescuchas de Frecuencia Tech en el mundo de las religiones. José Luis Ramírez, 83-87-06-65, no se les olvide, estamos aquí para atender sus llamadas. En esta ocasión estamos platicando con Bertrand, el maestro Bertrand Lovejoie, en torno a recientes descubrimientos del mundo maya. Y fíjense ustedes, Bertrand, hace rato nos platicabas de la importancia que tienen inclusive el descubrimiento de restos humanos, los huesos, para saber más sobre el mundo maya, sobre su alimentación, el periodo, el tipo de personas, la talla de las personas, en fin, la antropología física. Así muy importante. Es. Pero inclusive por ahí me estabas mencionando hace rato que había recientemente también se había descubierto una especie de, pues no sé si cementerio, bueno, una serie de sitio donde estaban huesos de niños. Ah, sí. Y pues, que se puede saber más sobre este, gracias a esos huesos de niños ahí enterrados, se puede saber más sobre cómo vivía el mundo maya a una determinada época. De hecho, hay dos sitios que presentan la misma evidencia en cuanto al abandono progresivo, lo que se llama el declive o la caída de los mayas. Aunque el término para mí personalmente no me parece más muy adecuado, porque realmente no... Bueno, es claro que se abandonan esos centros urbanos y se van por otras partes, pero también se nota ahí entierros que comprueben que fueron momentos muy difíciles en dos épocas distintas. Una es para el sitio de Copán, que se encuentra en El Salvador, que bueno, también tuvo su apogeo un poco más... durante el clásico antiguo hasta el año 600, más o menos 700 después de Cristo. Y aquí hay un arqueólogo compatriota mío que se llama René Viel, que trabaja en Copán desde ya los años 70, o sea, ya tiene un buen rato trabajando ahí. Y acaba de publicar un libro que se llama Copán, Ciudad de Reyes, y comenta cómo acá encontraron una altísima tasa de mortalidad infantil al analizar los restos óseos ahí que encontraron en varios entierros. Uh-huh. Y se dieron cuenta cómo los niños en particular pues padecían de esta desnutrición o malnutrición. En particular cuando el rey ahí, 18 conejo, que conocemos también como Huajaclajún Hubacahuil, que era el rey de Copán en aquel momento, pues no pudo hacer nada para salvar su pueblo. Y bueno, hay hipótesis de que a lo mejor el pueblo se rebeló contra él, una rebelión contra él. Y en la misma época se observa ahí, en los huesos una fuerte, fuerte desnutrición de los niños. Y probablemente se trata de una época en que ya estaban llegando los españoles, ya está en una época tardía, por su llamada tardía. Bueno, ¿no? en este caso, no. En el caso de Copán, no. Ah, no, en el caso sí. En el caso que sí se puede comprobar la influencia directa de los españoles es en otro sitio que se encuentra en Cancún, por si tienen la costumbre de vacaciones en Cancún. Aprovechen para ir ahí. ¿Ese es un sitio? Es un sitio que está en el Boulevard Kukulcán, acá por la zona hotelera, que se acaba de inaugurar en pasado noviembre, fines de noviembre, cuando terminaba la presidencia de Felipe Calderón. Él se fue ahí a inaugurar lo que primero es el Museo Maya de Cancún, que es una verdad un recinto muy, muy interesante. En cuanto a colecciones, es de los más, creo que es el segundo más, en términos de colecciones, más importante después del Museo Nacional de Antropología. Okay. Mandaron un montón de piezas mayas de todas partes, de toda la zona maya, de todos los estados donde venía la cultura maya, y lo concentraron ahí en este lugar. Y este mismo museo viene edificado en un sitio arqueológico que se llama San Miguelito. Ahí está a cargo una compañera que se llama Sandra Izalde, y ella está excavando desde ya 4 o 5 años. Pues todo este sitio, que era un puertito así, pues una serie de hecho de varias aldeas que conformaban un puerto puesto sobre la laguna que está aquí formando Cancún, el Cancún actual. Y bueno, su equipo, ella, encontraron ahí cosas muy, muy interesantes. Encontraron en particular en un edificio, en 11 edificaciones, más bien, encontraron 47 entierros humanos. Y en particular, 30 de ellas eran de niños entre 3 y 6 años de edad. Uh-huh. El punto es que no era como siempre pensamos también que los mayas sacrificaban niños. Bueno, creo que se hacía, por supuesto, para propiciar la lluvia, la fertilidad. Sí. Pero en este caso, esos niños, ahí por las mismas análisis de huesos, está comprobado que tenía problemas de desnutrición y anemia aguda. El punto es que estamos hablando ahí del siglo XVII, o sea, al momento de la llegada de los españoles, cuando ellos ahí llegan a la península de Yucatán, que empiezan a invadir Yucatán y que quieren conquistar la península, pues se cortan las rutas comerciales entre este puerto de San Miguelito y el resto de la costa de Yucatán, porque se hacía comercio por cabotaje a lo largo de la península y luego pues se pasaba dentro de la península por rutas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí hay fuertes sospechas de que la desnutrición que padecieron esos niños viene debida a la falta de alimentos que pueden haber sido traídos de otras partes. Y que en ese momento pues ya no traía nada, o sea, estaban... Pues nada más tenía su pescado ahí en el mar al lado porque estaba... Pero luego otros elementos no los tenían. Como aislados. Quedaron sí. Como aislados. Y entonces entonces hubo mortandad de niños, digamos por causas casi digamos de hambre o de desnutrición en este caso. Sí, ¿verdad? Sí, en este caso sí se trata de eso. Y hablamos qué interesante. Y se ha descubierto gracias al análisis de los huesos. Que están así ahí. Es. Literalmente con análisis químicos ahí directamente en los huesos se pueden aislar lo que son los componentes que se van fijando en el mismo hueso de componentes nutrientes. O se puede ubicar también cómo viene la qué tal tipo de maíz se comió tal tipo de maíz, se comió tal tipo de frijol. Y bueno, sabemos que este maíz no existe por acá, pues vino importado de tal otra parte, eso sabemos que se produce acá. O sea, va a un punto de detalle realmente muy fuerte gracias a la tecnología actual. Claro, es que casa que como tú decías, hace 20, 30 años no se sabía o no se podía saber. Para nada. Y gracias a los avances científicos de análisis de restos, ya se puede saber. Entonces, sí. ¿Qué comían? ¿De dónde era lo que comían? Sí. ¿El maíz que venía? ¿De dónde era? ¿Si era del centro? ¿Si era de ahí? Interesante. Y hay otra cosa que a veces la arqueología y la ciencia no lo puede solucionar todo. Tenemos un caso muy interesante que es el caso de la Reina Roja de Palenque, que se desconoce su identidad. Hay varias hipótesis, hubo documentales, literatura que da gusto. Fantástica. A veces fantástica, pero también muy seria en cuanto a la identidad de esta señora. ¿De qué época? Bueno, la Reina Roja fue descubierta en el año 1994 en el sitio de Palenque por arqueólogos de Lina. Hablamos de una señora que falleció hace como 1300 años, más o menos. Porque tampoco podemos decir en tal año murió, ¿verdad? O sea, sí, el radiocarbono ahí no nos permite, nos dan solo una aproximación. Sin embargo, el problema con esta señora no es tanto el hueso, sino más bien lo que viene alrededor del hueso. Es muy común en la tradición maya antigua de enterrar muertos y utilizar cinabrillo. El cinabrillo es un óxido, el óxido de mercurio, altamente tóxico, de hecho. Y se utilizaba como un ungüente, una pintura sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo directamente, también se pintaban las paredes de las tumbas. Y entonces esta señora, el cinabrillo venía puesto sobre su piel, pero se fijó tanto sobre la película de cinabrillo sobre sus huesos que es imposible sacarle su ADN, curiosamente. Sin embargo, hay una nueva prueba que se va a hacer, que se mandó a hacer más bien, donde el Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en México decidieron ahí pudieron extraer una muestra muy, muy pequeña de colágeno que se encontró en una vértebra superior de la Reina Roja y pues se va a mandar entonces a análisis. La idea es tratar de purificar el ADN que se va a sacar de este colágeno, porque el colágeno tiene una buena dosis de ADN, sacar todo lo que se puede purificar este ADN para poder tratar de determinar quién era, si era su madre, si era su esposa o si era su abuela. Entonces vamos a poder determinar ahí cuál era la identidad real de la Reina Roja de Palenque. Esto es en Palenque. En Palenque, la Camjá. Exactamente. Y para que los que vayan de nuevo a Palenque o les guste el sitio, pues ven, indaguen sobre esto y se puede, bueno, eso está como se puede en Palenque, como es un sitio, bueno, es el sitio de Palenque, pero sí. ¿Lo pueden ver de alguna forma? Bueno, de hecho, lo interesante es que el año pasado también se decidió regresar los huesos de la Reina Roja a Palenque, donde siempre estuvieron al inicio. Desde 1994 no estaban ahí, estaban guardados en el Museo Nacional de Antropología. Y pues por decisión ahí de Lina se decidió regresar las osamentas de la reina a su tumba, por respeto también a ella. Y esto, entre paréntesis, esto de la reina, ¿era la reina o había un rey en este caso, en el caso de ella? Bueno, en el caso de Pakal, por ejemplo, sabemos que su mamá fue la dirigente mientras él llegaba a la edad para tomar protesta, entre comillas, para tomar el poder. Su madre estuvo a cargo. Tenemos casos de mujeres también mayas de así de alto rango que tuvieron que asumir el poder mientras el heredero alcance la edad correcta. Pues para que no digan ustedes que el mundo maya era un mundo machista, sino que había mujeres que tenían el mando. El que gobierno. Llevaban los pantalones, literalmente. Y las plumas. También. Qué interesante. Bueno, ¿qué otro sitio querías mencionar ahora, Bertrand? Bueno, mira, te voy a comentar también de... Bueno, hablando de vida cotidiana, porque hablamos hablamos mucho de reyes, sí, de reinas, pero de herederos. Pero hay una vida cotidiana, hay un pueblo que tiene una vida. Claro que sí. Bueno, eso lo vimos ni siquiera por problemas de desnutrición que padecieron varias poblaciones, tanto en el momento del declive como luego la llegada de los españoles. Pero hay una publicación que se hizo en el Journal of Archaeological Science. Hay arqueólogos ahí de la, bueno, Stephanie Sims y Francisco Berna de la Boston University y George Bay, que es del colegio Millsaps, Tomás Garaita Negrón, que es de Lina, Yucatán, comentaron unos análisis que se hicieron sobre unas pelotas, unas bolitas así de cerámica, de terracota. Lo interesante aquí es que en total encontraron 77 de esas esferas y otros como 900 fragmentos de otras. Entonces, claro que este descubrimiento para uno, dicen, bueno, para el común es, pues es terracota, no tiene tanto valor. Claro. Aparte no está esculpido. No, sí, al contrario, tiene valor para el arqueólogo porque les va a permitir entender qué se hacía con estas cosas. Entonces, ahí se hicieron unos análisis en particular. Hay la posibilidad, bueno, en cuanto a lo que tenía sobre esas esferas, de elementos orgánicos. Entonces se hicieron unos análisis y se pudo determinar que había huellas ahí microscópicas de frijol, de calabaza y de maíz. Entonces, ¿por qué tenemos comida allí con esas esferas? Pues simplemente porque esas esferas... Eso es una hipótesis, no está a lo mejor al 100% comprobado porque hay otra opción. La hipótesis sería que se usaban esas esferas, se les calentaba en el fogón, y luego se ponía en una jarra de agua o con alguna bebida y todo para caldo, se le ponía directamente ahí en esta jarra para calentar el contenido directamente, y pues por supuesto nada más que se tomaba el líquido y todo, se retiraba la esfera y se volvía a utilizar hasta que explotara totalmente y que se necesitaban otras esferas. Entonces es algo muy interesante que nos dice, pues, una cosa tan sencilla de que cómo comían y cómo se preparaban su comida. Es una especie de tecnología, lo equivalente, digamos, a lo que ahora, por ejemplo, es hay una especie de bolsitas de hielo. Que no es hielo, ¿verdad? Pero eso hace frío y yo lo meto en una bolsa para enfriar los alimentos, para enfriar una bebida. Así es. Entonces ahora en caliente, acá los mayas, esas esferitas ardiendo las usaban para calentar los alimentos. Eran una especie de brasas pues móviles, ¿verdad? Así es. Qué interesante. O sea. Entonces de esa manera, como pudimos saber que calentaban sus alimentos los mayas, ¿verdad? A través de esas esferas que tienen algún nombre, imagino, en maya, ¿verdad? Pues ahí el nombre, la verdad, no hay. Tenemos un nombre, pero son esferas, sí. Así que se han observado también antes. Lo que interesante es aquí de este sitio, que es el sitio de Xiwik, en Yucatán, es la cantidad. O sea, realmente primero es la cantidad, porque hablamos de 900 fragmentos, hablamos de 77 esferas completas. O sea, eso no se había realmente observado tantas. Teníamos, por otra parte, esferas aisladas y que no venían con esas huellas orgánicas que te comenté ahorita. A que esas esferas tenían huellas de alimentos. Así es. Porque uno puede decir, bueno, unas bolitas ahí de terracota, pues quién sabe qué será eso. Podría uno pensar, son para jugar. Podría uno pensar, ¿verdad? ¿Pensás en la pétanque francesa? La pétanque. Pero ahí se supone que al analizarlas se encontraron los restos de alimentos. Así es. Por eso es también muy importante ahora en la arqueología que lo más que se pueda que se hagan análisis directamente in situ. En latín significa directamente en el sitio. O el terreno. Evitando llevar el material a un laboratorio entre tiempo para que se perdiera algún contenido el así. El contexto muy importante. Entonces, se hace el análisis directamente en el contexto. Ahí en este caso no creo que se haya hecho de esta manera, pero supongo que sí tuvieron que cuidar mucho esas esferas para primero no lavarlas, por ejemplo. No la pueden lavar si no se perdían totalmente esas huellas. Claro. Entonces es otro logro que tenemos gracias a la ciencia dura para entender mejor los vestigios y lo que son los rasgos culturales de tal o tal cultura. Qué interesante, muy interesante. Todavía tienes por ahí algún otro, ¿verdad?, que querías comentar. No sé si sea algo sobre Sotz, ¿no? El sitio de Sotz es un sitio que otra vez se encuentra en Guatemala. Van a pensar que soy más guatemalteco que mexicano. Pero el mundo maya es que... Es que era muy amplio, exactamente. Muy amplio, ¿verdad? O sea, recubre una buena parte de Centroamérica y toda la península de Yucatán. De tal manera que se extendía más hacia Centroamérica, en cierta manera. Pues sí, de toda manera, si ves más o menos la extensión de la zona, estamos por todo lo que es el estado de Chiapas, de un lado, lo que es Tabasco al norte, y vamos toda la península de Yucatán, estado Campeche, Quintana Roo, Yucatán, luego en Guatemala, todo Guatemala, parte de El Salvador y también de Honduras. O sea, ahí la zona está bastante extensa y tenemos vestigios así mayas que se encontraron más adelante todavía vía las rutas comerciales. Sabemos que hay una influencia, que había intercambios muy a muy larga distancia, de hecho. Interesante. Pero para lo que comentabas del Sotz, es un sitio también bien interesante que se comentó el año pasado, un descubrimiento muy interesante. Eso es la ventaja del 2012, fue un mal para un bien. En 2012 el mundo maya se hizo famoso. Así es. Palabras, ¿verdad? O sea, ahí pudimos, los arqueólogos tuvimos que hacer una aclaración, varias aclaraciones, repitiendo lo mismo de que no iba a pasar nada, pero también fue la ocasión de brindar una perspectiva, una visión renovada y bastante avanzada sobre la civilización maya, y la clásica y posclásica también. En este sentido... ¿Sotz, entonces en Guatemala? El Sotz, sí, que es un sitio en Guatemala. El Sotz significa el murciélago en lengua maya. Uh-huh. En este sitio hay un equipo de arqueólogos que viene también. Es un equipo entre guatemaltecos y norteamericanos dirigido por el arqueólogo Stephen Houston. Y ellos empezaron a encontrar un templo que decidieron llamar el templo del sol de la noche. Curiosamente, así está muy raro, pero se voy a comentar por qué. Eso empezaron a excavarlo, a conocerlo desde el 2009. Lo fecharon más o menos entre 350 y 400 después de Cristo. Y lo encontraron justo después de una tumba real que habían ya excavado. Esta estructura del Templo del Sol de la Noche, o del Sol Nocturno, como sea, venía puesto arriba de una pirámide que se llama el Diablo, la pirámide del Diablo. Ahí van los nombres bastante así interesantes, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ahí lo que pudieron encontrar fue una serie de estucos pintados y que ahí nos dicen más bien sobre la concepción que tienen los mayas del más allá, de otras partes del universo, más bien relacionado con su cosmovisión. Sí. En particular, cómo percibían al sol. Por eso también se llama el sol nocturno. ¿Por qué? Porque este templo venía rodeado así de bajos relieves en estuco pintado, o sea, se había moldeado el estuco directamente, luego se ponía una capa de pintura. Lo interesante es aquí, como cada fachada del templo tenía ahí su propio máscara de estuco, cada vez representando una fase solar del día, o sea, el amanecer, el mediodía, la tarde y la noche. Entonces, con la iconografía que tenía, se pudo determinar así a qué correspondía. Y, por supuesto, con la orientación del edificio. Uh-huh. O sea, usando lo que es arqueoastronomía, más arqueología, más iconografía, uh-huh, historia del arte, pues, se pudo determinar así que, pues, era nada más una representación. Este templo servía a representar las fases del sol a lo largo del desde día. Desde que el día amanece, luego en la mediodía, en la tarde, cómo va cambiando el sol. ¿Cómo se va? ¿Qué fase se va a poner? Las distintas fases que tiene el sol. Así es. Entonces, estaban comentando eso el año pasado. Es algo muy interesante porque, aparte, bueno, las pinturas que están aquí todavía están bastante bien conservadas. Tenemos, además, un sitio bien cerca del sol, que es el sitio de Tikal también. Y todo eso nos da una idea más o menos también de cómo se organizaba ahí la vida entre varias ciudades. Entonces, una realmente así fue un descubrimiento muy interesante en cuanto a la percepción ahí del universo que tenían los antiguos mayas. Estamos hablando de un templo casi. Sí, es un templo que estaba puesto encima de la pirámide. Encima de la pirámide, qué interesante. Pues fíjate que estamos ya casi llegando a nuestro final de programa, pero pues antes quisiéramos así resumir grandes rasgos, Copán, las grandes sitios que estos sitios recientes de descubrimientos que pues conviene ir a visitar. Yo creo que no hay que sentirse ignorante ante esto. No, para nada. Yo creo que hay mucho, puede aprender siempre mucho de sí, esto. Sí, y aparte, lo que sí puedo recomendar a tus auditores ahí, a tu público, José Luis, es que no se quedarse en los lugares más corridos, que son Chichén, que son Uxmal, no sé, quedarse en la Riviera Maya, en Tulum, son lugares demasiado frecuentados y aunque tengan su lado bonito, primero la entrada es muy cara, pero hay muchos otros sitios en la península de Yucatán o en otros estados de la República que sí valen la pena mucho conocer. Iglesia Vieja, varios sitios de Chiapas que se inauguraron durante el sexenio pasado. Hubo cinco o seis sitios que se inauguraron en el estado de Chiapas a lo largo del sexenio. Unos sobre mayas, otros sobre mixtecos, que eran los ancestros de los mayas, pero los que justo vinieron antes de él. Entonces vale la pena ver así el Museo de Tuxtla Gutiérrez, Museo Regional de Chiapas, el Museo Maya de Cancún que comentamos, que vale mucho, mucho la pena y aparte es muy, muy accesible en cuanto a costo. Hay una exposición muy buena que se está terminando ahorita que se llama Rostro de la Divinidad, que fue presentada en el Museo Nacional de Antropología y también fue presentada en París. Estaba dando vueltas también en Michoacán. O sea, realmente es una muy buena opción por si van a Cancún. Luego, si no quieren salir de Cancún, por si quieren salir de Cancún, el estado de Quintana Roo tiene muy, muy bonitos lugares que pueden conocer, como Cojunlish, por ejemplo, Tzimbanche, que se va a abrir pronto al público porque todavía está en proceso de excavación y valía hacer un programa nada más sobre Tzimbanche, la verdad. Tenemos todos los sitios también de Cozumel, la isla de Cozumel, San Gervasio, con el templo de la diosa Luna, Ixchel, que vale la pena conocer. Todos esos sitios que están perdidos ahí en Campeche, en la jungla, que son Calakmul, el sitio más maya más grande en cuanto a extensión. ¿Cómo se llama? Calakmul, en la biosfera. En Campeche, ¿verdad? Sí, exactamente, que está tiro de piedra de la frontera con Guatemala, está a unos cuantos kilómetros, pero no hay ruta para atravesar la frontera. ¿Pero se puede ir desde dónde? ¿Desde acá? Se puede salir desde San Francisco, Campeche, la capital, hasta ahí, pero es pura terracería. Sí hay que organizarlo bien, porque cuesta un poquito de dinero, pero aún así alrededor uno puede visitar sitios arqueológicos muy bonitos, muy bonitos, que vale la pena conocer. Xpujil, entre otros, el museo también que está cerca de la isla Jaina, que era una isla artificial también bien interesante, eso lo hubiéramos comentado. La isla de Jaina, que es una isla cementerio que fue totalmente artificial, fue construido por los mismos mayas antiguos y donde enterraban a sus muertos con figurillas de cerámica pintada, y que nos dio una visión muy amplia sobre la sociedad maya en su mejor momento durante el clásico. La zona, por supuesto, no se puede visitar, hay que ir a un pueblo que está cerquita, que es el Bacán, que ahí está el museo. El museo, de hecho, ahorita está en renovación. Lo están remodelando, lo van a abrir pronto para que lo puedan conocer también. El costo es muy, muy accesible. Bueno, pues ahí está. Creo que hay mucho que ver, mucho que conocer de nuestro pasado y muy interesante. Pues Bertrand Lojoie, muchas gracias, te agradecemos pues tu visita, tu comentario, creo que son siempre valiosos y pues esperamos también contar más adelante con otra de estas visitas. Sí, pues no duden en visitarnos ahí en Facebook en la página Raíces UDEM y escuchar el programa Raíces. Mañana a las 6 de la tarde vamos a hablar de fiestas de patio entre los rarámuris de la Tarahumara. Entonces, Radio UDEM 90.5 de FM, 90.5 Radio UDEM. A las 6 de la tarde. Los sábados a las 6 de la tarde. Claro que sí, hay que escucharlo. Y pues muchas gracias, Bertrand. Pues muchas gracias a ti. A la próxima. Buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes. Este es El Mundo de las Religiones. Oye, pues qué bien. Cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu desarrollo?